Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Tararararai, tararararai. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Sin ti. Oh. Ha ha ha ha ha!